Pero bueno, teníamos que encontrar, antes de que se nos terminara este año, teníamos que encontrar una. Porque han pasado tantas cosas, ¿no? A las que hubo que hacerle lugar. Pero bueno, estamos en los 100 años de. Bueno, es la edad que tiene la radio, esto que estamos compartiendo con ustedes, esto. Y que no ha cambiado mucho, ¿no? Un micrófono, un estudio, una mesa, un operador, más o menos. Es así desde hace más o menos 100 años a la fecha. Lo que sí que, bueno, ha habido una expansión increíble porque, bueno, la radio se ha infiltrado por todos lados, por todos estos aparatitos, computadoras, celulares, qué sé yo, no solamente la cantora, el receptor, la espica, es ahora donde, bueno, podemos llegar a ustedes. El tema en sí es muy, muy abarcativo, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas en 100 años de historia, nada más y nada menos que de la radio a nivel universal y de la radio a nivel nacional. Y algo se está haciendo en distintas partes del mundo y hay ciclos y qué sé yo. Yo sintetizo en por ahí un periodo muy, muy concreto con determinados hechos, determinados programas, determinadas programaciones, determinados comunicadores que, desde mi humilde punto de vista, yo creo que perfectamente puede ser calificado como algo así como la nueva radio uruguaya, o una instancia en la cual de alguna u otra manera medio como que se moderniza. Veníamos hasta ahí con una manera de encarar el medio. Y a partir de ahí, bueno, hay como un estallido. Yo escuchaba mucha radio desde chiquito, ya andábamos con aquellos aparatos, siempre me atraían determinadas cosas, pero lo que pasa un poco a partir de ese momento y de esos comunicadores y de esto de la nueva radio, por lo menos acá en Uruguay, en mí produjo un impacto tan fuerte, que es cuando empiezo medio como a preocuparme mucho y a interesarme mucho y a no querer pura y exclusivamente estar del receptor hacia afuera, sino ver la posibilidad de meterme adentro. Bueno, y esta tarde estamos convocando algunos de estos comunicadores que transformaron de esta forma la radio y vamos a compartir un poco sus historias y cómo llegaron al medio. La lista es interesantísima, pero parto de la base de la gratísima compañía. A ver, en este Tungelé tenemos tenemos columnistas fijos que aparecen cada una semana, cada 15 días, y tenemos algo así como columnistas itinerantes y de hecho. Y es un poco lo que me pasa cuando me encuentro acá en el estudio con Eduardo Nogareda, otra vez que lo tuvimos apenas hace un par de días acá por los espectáculos en los que anda involucrado. Bueno, y ni hablar del querido Nacho Suárez, que una vez más está acá, está al ladito mío, como la última vez que vino. Así que bueno, arrancamos con ustedes. Hay gente que está en el exterior, un poco del palo de lo que hicieron ustedes. Y bueno, me va a gustar también que puedan conversar entre ustedes, que puedan tener una suerte de tertulia. ¿Cómo andás, Nacho? Muy bien, con muchas ganas de estar acá. Atravesé el desierto de Qatar. No, no, la Plaza Independencia y acá estoy. Y con hay unos términos de los españoles que me gustan mucho, que dice, me hace ilusión, las cosas se hacen ilusión. A mí me hacía ilusión estar acá, volver a charlar contigo, estar con Eduardo, no sabía que iba a estar con él, pero qué agradable. Porque intuía que iba a pasar lo mismo que en las oportunidades anteriores, que no teníamos que traducirnos nada, que es últimamente en lo que uno mayor pierde energía, tratando de traducir las cosas. Yo lo que quise decirte cuando te dije fue que, porque, etcétera. Claro, hay otro lenguaje Y hoy hay otro día, ¿verdad? lenguaje, hay otro pensamiento, si es que hay. Es decir, sabía que iba a estar entre pares y por eso entre semejantes. Y por eso me hacía ilusión venir. Bueno, yo puedo suscribir todas las palabras de Nacho y suscribo. Y sí, yo también estoy. A mí también me hace ilusión estar aquí. Y esa palabra me parece muy buena para hablar de la radio también, para hablar de nosotros, que si algo nos ha movido, creo, en la vida hasta ahora es la ilusión, algunas ilusiones que tenemos, ¿no? Y la radio en sí, que es la ilusión, la ilusión. Ustedes lo vivieron muy muy personalmente, pero no sé, tendríamos que inscribirlo un poco, bueno, mediados de la década del 60, si se quiere, y medio como vinculado al contexto de lo que han sido y son los 60 para la historia en infinita cantidad de planos. Uh-huh. Pero están... Lo vivieron en carne propia, por eso digo, y por ahí ni se dieron cuenta, pero ¿se puede hablar de que hay un cambio, de que hay una nueva radio, una nueva manera de...? Es decir, estaba toda aquella cosa muy muy de voces, muy, ¿no?, trabajadas. El espíritu de la radio era así. Nosotros, yo me iría, en lo personal me voy mucho más atrás. Claro. La década de los 40, cuando nací, porque la radio fue el gran vínculo con el misterio, con la magia, conmigo, con las voces de la noche, por ejemplo, ¿no? Yo les sugiero o les pido imaginarse un pueblito, porque en este caso estuve San Miguel. Entonces, hasta los 6 años estuve en San Miguel, un pueblito pequeño del interior. Yo te diría imaginarte la aldea de Asterix y Obelix enfrentando al Imperio Romano. En el caso del Imperio Romano era nada más y nada menos que el Imperio de Brasil, y nosotros castellanos de este lado, sí, tratando de penetrar en ese imperio que atacaba por aire, mar y tierra, por las radios que sonaban más que las locales, por la literatura, en fin, qué sé yo. ¿Y qué significaba ese aparato? Porque primero fueron los grandes aparatos, ¿no?, de madera y de luces en la noche, de luz interior, con las válvulas aquellas que parecían personas, sí, ¿no? Y hay una prehistoria de la que hablábamos el otro día, Kaula, aquí, la radio Galena, en realidad fue la anterior, radio, fue anterior a las válvulas, sí, ¿no? Sí, sí. Mi caso no fue posterior porque la descubrí después a través de unos alumnos de mi madre, pero ¿qué es esto? Esto es Dios mismo. Es Dios mismo, es la magia verdadera. ¿Qué es eso que con una agujita puedas tocar un pedazo de piedra y, claro, de ahí surja, claro, todo eso? Claro. Todo eso que sigue existiendo todavía. Yo pensé que tú hacías referencia indirecta a un acontecimiento que bombardeó directamente la radio en su momento, que fue la aparición de la televisión. También tuvo que enfrentar en su momento a la cinematografía, ¿no? Claro. Los dos grandes descubrimientos técnicos que conmovieron la comunicación. Pero sí, sobre los 60 surge una nueva forma de hacer. Ah, entonces te decía, la radio venía con libretistas, es decir, incorporaba a sus operadores y a sus voces los que escribían esas voces. Los guiones hasta para decir buenos días. Todo. Claro. Se saludaba, se respondía. La radio estaba libretada por intelectuales, además. Porque recordemos desde Maneco Flores Mora, claro, yo que sé, Carlos Maggi, hasta en los programas humorísticos, hasta en los programas de chistes, como decíamos, los programas de chistes estaban libretados por intelectuales. Entonces la radio significaba una presencia muy importante en la comunicación. Yo viví después, podemos charlar de eso, un fenómeno muy directo, de fenómenos mediáticos, de los primeros fenómenos mediáticos que existieron. Viví en el interior el proceso de Benito Nardone Chicotazo, claro, la Liga Federal de Acción Ruralista, por ejemplo. Después viví en la ciudad ese otro fenómeno maravilloso, que fue el de nuestro común amigo el Petiso, ¿eh? Claro, hay un parangón, ¿no? entre lo de Nardone y lo del Petiso, ya en una época un poco más compleja, porque ahí ya estaba la televisión y no, y había, ¿no?, en lo del Petiso, ¿no? Pero fue un hecho. Pero como fenómenos, es decir, radiofónicos. Después vino otro fenómeno que yo qué sé, Mujica, y en su momento en plena dictadura apareció un personajito ahí que andábamos buscando para ver qué tontería iba a decir ese día, que era el contramirante Márquez. Claro. Pero personajes así radiofónicos, esos dos para mí fueron modélicos, ¿no? Es decir, bueno, chao. Chicotazo, el intento de competencia de Chicotazo, que fue a través de Manuel Flores Mora, precisamente con una audición que se llamaba Hora de Lucha Colorada, creo. Que no pudo porque los fenómenos radiales no se dan por decisión de las empresas o de los partidos. No, y además Radio Rural era canal libre internacional, Chicotazo hablaba por ahí y se escuchaba en todos lados. Yo me acuerdo de una vuelta que fuimos Artigas en auto con el volumen prendido y en todos lados, hasta que llegamos a Artigas, Radio Rural se escuchaba como en la esquina, ¿no? En mi casa se formaba platea con los vecinos porque había poca radio. Pero están hablando de personajes que no son radiofónicos, están hablando de políticos, de, bueno, Germán, en este aspecto, sí. Era un comunicador, pero también tenía, pero el fenómeno se daba a través de la radio. Era un tipo político también, ¿no? Porque por supuesto. Yo creo porque el fenómeno de Mujica, por ejemplo, me parece que es más televisivo que radial. Uh-huh. Pero radiofónicos puros. Donde la gente, yo veía los tipos, los cabildos abiertos. Uh-huh. Hay cabildos abiertos copiados. El cabildo abierto original eran los de Artigas, pero de ahí sacaron los cabildos abiertos de Chicotazo. No, separaba el Uruguay para escuchar esas audiciones, o la gente que estaba laburando con los tractores, ahí llegaba mucho Nardone, ¿no? Y sí, de efectivo. Bueno, pero también hay un parangón ahí un poco previo a esta nueva radio, entre comillas, que tiene que ver con las famosas fonoplateas, sí, claro. En las que, bueno, cantaba una Amalia de la Vega, y a determinada hora de la tarde, cuando ella cantaba en El Espectador o en Carve, bueno, el Uruguay también se paraba, la gente corría a sus casas llegar y prender la radio. Hay varios fenómenos, varios contenidos de las radios de los años, de décadas pasadas, que no se siguen practicando, ¿no? El radioteatro, por ejemplo. Claro. Creo que hay alguna. Acá hay algo, sí, mismo, pero son grabaciones anteriores. Sí. La fonoplatea, sí, fundamental, claro. Que posibilitaba además que cualquier vecino como yo en algún momento haya podido ir a una fonoplatea a ver a Edmundo Rivero. Sí, claro. Gratis, claro. Sí. Además sería la única posibilidad de tenerlo cerca, aparte de los otros fenómenos paralelos que fueron los fenómenos de los tablados de carnaval, donde ahí iban también personajes que uno no se imagina hoy que pudiera, que los vecinos pudieran ir a verlo al tablado del barrio, ¿no? Pero eran personajes de la radio, eran personajes de la radio, es decir, le mandaban cartas a las radios o a los actores o a los protagonistas para que les mandaran fotos por correo. Yo recuerdo la tristeza de un programa en el pueblo, a la tardecita, en el pueblo, de unos cieguitos tocando en el pueblo, cosas tristísimas, y recuerdo que las empleadas le mandaban cartas a Radio Rural, y ellos le mandaban una foto sepiada, terriblemente triste, un conjunto de cieguitos que había. Y entonces, claro, tenía todos los, la radio tenía todos los elementos que le permitían después a la televisión, al cine argentino ser tan famoso entre nosotros. Yo recuerdo que en los primeros años míos en Radio Sarandí había gente, recuerdo que hubo un caso de una gente de una provincia argentina, no me acuerdo, que nos hacía consultas personales, como si fuera, que yo no lo hacía para nada eso, ¿no? Una especie de consultorio sentimental. era alguien que estaba por casarse y nos comentaba su su peripecia vital, claro, del momento, y no me acuerdo, nos pedía consejo o opinión. Bueno, yo a la recuerdo, gente del programa. Lo digo especialmente para aquellos uruguayos que todavía siguen creyendo que no podemos ganar ningún tipo de nada, de campeonato, ni mundial, ni local, ni nada. El doctor Carlos Alberto Mirson, a quien lo conocí personalmente y tuvimos algún proyecto común, que fue presidente de Radio Splendid, el grupo Splendid de Buenos Aires, cuando alguien me presentó, dijo, uruguayo, nuestros maestros. Mira. La radiotelefonía uruguaya, yo creo que muy poca gente puede decirlo ahora con estas cuestiones de los 100 años, fue de alguna manera docente de la radiotelefonía argentina. Hoy que copiamos tan mal lo malo de ellos, qué bueno recordar que fuimos sus maestros. Leloutier siempre decía que esa manera de impostar la voz para sus shows la tomaron lisa y llanamente directamente del CX6, de los locutores del CX6, hoy radio clásica. Esa era un poco la postura, y también es cierto, y hasta hoy tenemos al loco Di Paola allá en Tandil, que por ejemplo la CX26, ¿no?, la vieja CX26, la actual Radio Uruguay, prende el receptor. Yo estuve en la casa de él, prendimos el receptor, pusimos la 1050 y se escuchaba perfectamente. Es decir, y bueno, pasaba un poco eso con la provincia, así como nosotros nos quejamos mucho de todo ese, bueno, lo que vos planteabas de la radio brasilera, Radio Guaíba y ¿no?, que eran muy fuertes, y bueno, todo el litoral este del Uruguay, toda la cantidad impresionante de, bueno, Sampaio decía, yo me fui haciendo famoso en Paysandú cuando me transmitían, cuando iba a cantar en vivo en Radio Belgrano. Claro. Ese asunto de, increíble, ¿no? Eso que comentabas, Nacho, de la penetración de las radios brasileras en Rocha, me llama la atención. Porque, y argentinas también, ¿eh? Bueno, ahí está. Como locales. Aquí en Montevideo lo que se sentía fuerte era la penetración norteamericana, anglosajona y argentina. Y argentina. Pero no recuerdo que, digamos, se sintiera como un problema o como algo invasivo lo de la música brasileña. No. Que aquí en Montevideo no se percibía así. Tú sabes que el presidente de la República, Luis Valle de Berres, con doña Matilde, su esposa, eran vecinos nuestros en La Paloma. Pero yo sabía que el presidente argentino era Juan Domingo Perón y Evita. Sí, y dueño de Radio Ariel, además, Luis Valle. Dueño de Radio Ariel. Nada más, nada menos. Sí, claro. Que Valle hizo cosas. Impresionante. Bueno, les dejo una preguntita para después. Yo de alguna manera acabo de confesar hace un ratito que de escuchar a gente como ustedes, de este momento, se me despertó el gusto. Bueno, qué bueno. Esto es bueno. Tengo ganas de hacer algo por el estilo, tengo ganas de largarme. ¿Qué fue lo que los indujo a ustedes a meterse a hacer radio, ¿no? ¿Cómo fue un poco ese punto de partida? Pero lo dejamos para después una tandita.